Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, quien ha creado las leyes que rigen el universo, las leyes que rigen el sol, la luna, las estrellas, el divino creador que ha establecido todo con medida, con peso, con cálculo, con número, tal como está escrito en el profeta Jeremías, capítulo 31, verso 35. Así dice el Señor, el que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Jeremías capítulo 31, verso 35. Y en los planos celestes de la ciencia, de la doctrina del Cordero de Dios, en la nueva revelación escrita y que se conoce desde 1968, 1969, en esos años hay unas primeras informaciones dadas por el enviado donde ha mostrado las escrituras telepáticas en instituciones. En los planos celestes está escrito acerca de las leyes de los planetas, las leyes de los cuerpos celestes. Estamos mencionando este tema porque un 20 de julio del año 1969 se informó a la humanidad del aterrizaje de astronautas en la Luna. Han pasado 50 años de ese evento. En los planos celestes se explican las leyes de los planetas y de los cuerpos celestes. Dice la revelación del Cordero de Dios: sobrepasar la escala planetaria de un planeta hecho presente. Para tener potestad sobre un planeta, hay que pasar primero por la vida de ese planeta. Esto se llama sobrepasar la escala planetaria de un planeta hecho presente. Quien no sobrepasó la escala de un mundo y se aventuró por ese mundo, no entra al reino de los cielos. Es así que los llamados astronautas, salidos del extraño sistema de vida del oro, que pisaron la luna, no volverán a entrar al reino de los cielos, porque además de la ley galáctica, tenían que cumplir con el divino mandato del Padre, tal como lo cumplen todos los planetas del universo. En los divinos mandamientos que el Padre dio a la Tierra, estaba la divina enseñanza de que todo humilde es primero delante del Padre. Los astronautas de este mundo sabían que millones de mis humildes morían de hambre y no titubearon en ser cómplices en los viajes más costosos en la historia de este planeta. Es una inmoralidad delante del Padre que mientras todo un mundo padece de hambre, unos demonios de la inmoralidad se pasean fuera del planeta, sabiendo que con las fabulosas sumas de dinero podría haberse matado al demonio del hambre. Y aunque hubiera habido tan solo un hambriento en el planeta, tampoco entrarían al reino de los cielos. Todo llamado astronauta del extraño sistema de vida, salido del oro, tendrá que enfrentar el juicio universal de todos los poros de carne, de todo humilde del planeta. Los astronautas, por su propia cultura, sabían que para el Creador estaban primero los humildes, mas, sabiéndolo, fueron indiferentes al dolor de ellos. Muchas vidas humanas pudieron haberse salvado con las enormes sumas de dinero que inmoralmente se gastaron en viajes que representan la violación a la ley del Padre Jehová. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no hicieron viajes al espacio en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que lo hicieron. El Divino Padre es el primero que alaba el conocimiento salido de sus hijos, que cumplen pedidos de pruebas en lejanos mundos. Mas la suprema prueba de entre todas las pruebas era y es la de cumplir los divinos deseos del Padre por sobre todas las cosas. Los hijos astronautas tendrán que llorar y crujir de dientes porque violaron su propia ley prometida al Padre. No cumplieron con su propia palabra. Dejaron a su suerte a millones de hambrientos. Hicieron en esta vida lo mismo que hace la bestia. Crea ciencia para luchar contra el Padre, porque la bestia perfecciona demoníacas armas para que las creaciones del Padre se maten entre ellas. Les enseña una extraña y demoníaca psicología que hace llamar patriotismo. Una extraña forma de pensar salida de la extraña psicología del oro. Los llamados astronautas tenían la extraña influencia de la bestia y la bestia los hizo caer. Revelación dictada por el Divino Padre Eterno, con justicia pública y universal, escrita por escritura telepática por el Divino enviado Alfa y Omega. Esta grandiosa revelación del juicio de Dios, que explica la ley galáctica, la ley de los planetas, la ley de los cuerpos celestes, y todo ello con fundamento en los mandamientos. Los astronautas fueron cómplices de la inmoralidad de la bestia norteamericana, porque en su afán, en esa carrera desquiciada por querer dominar el espacio, por querer controlar el espacio, es que ellos hicieron gastos fabulosos del dinero público, del dinero de las naciones, para financiar estos proyectos, este proyecto de los viajes espaciales y el viaje a la Luna, el más costoso en la historia de la humanidad. Ellos no titubearon en seguir con esa carrera enloquecida de perfeccionar la tecnología del dominio espacial y la tecnología de las armas atómicas, nucleares. Todo esto demanda un presupuesto colosal, y el divino creador revela: si todo ese esfuerzo se hubiera destinado para matar al demonio del hambre, tendrían justificación, pero al no hacerlo, tienen juicio público y universal. Cada humilde, cada ser humano que murió de hambre debe considerarse un asesinato perpetrado por Estados Unidos contra la humanidad. Así de grave es la responsabilidad de esa prepotente nación que se cree y tiene la soberbia de querer dominar y adueñarse del espacio que tiene ley común, de los cuerpos celestes que no le pertenecen a nadie, porque el divino creador, siendo autor, creador del universo, permite que en ley común todas las criaturas de la creación podamos conocer y disfrutar la maravillosa creación del Divino Padre Eterno. Tal como lo han enseñado las Escrituras desde el principio, la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece al Divino Padre. Por lo tanto, la palabra "esto es mío", la palabra "exclusividad", la palabra "privado", no es de Dios. Pertenece a complejos primitivos de seres que todavía no entienden la ley común. Y para defender algo que es antinatural, recurren a la fuerza de las armas. Y esto se convierte en el negocio más abominable de la tierra, que viola los mandamientos, viola los derechos humanos, viola las leyes galácticas de la creación. En este afán de competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la década de los 50, 60, en la década de los 70, en ese periodo después de la Segunda Guerra Mundial, se desencadena una competencia entre las potencias de la época. La Unión Soviética llevaba la delantera en ir conociendo las leyes del espacio al enviar el primer satélite artificial, el primer vehículo del espacio tripulado. Iba avanzando en esta llamada carrera espacial. El canal de noticias en español de Francia ha publicado un informe acerca de esta carrera espacial. Al cumplirse los 50 años desde que tres astronautas pusieran sus pies en la Luna. Vamos a compartir esta información de France 24 en español. Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Hace 50 años, el hombre llegó por primera vez a la Luna. Desde el Salón Oval de la Casa Blanca, el 20 de julio de 1969, el presidente Richard Nixon llamó a los astronautas directamente a la Luna y esto les dijo: por un momento invaluable en la historia de la humanidad, todas las personas en esta Tierra son verdaderamente una sola. Pero, ¿de dónde vino la idea de viajar a la Luna? Se le atribuye a John Fitzgerald Kennedy en un discurso comenzando la década de 1960. Creo que esta nación debe comprometerse con la meta antes de que termine la década de llevar un hombre a la Luna y devolverlo a salvo a la Tierra. La epopeya de viajar a la Luna tenía de fondo la carrera espacial que sostenían Estados Unidos y la Unión Soviética. Hasta ahí, el pulso lo ganaban los soviéticos, quienes ya habían conquistado tres hitos. En 1957 pusieron en órbita el primer satélite, el Sputnik. Luego enviaron a Laika, la primera perra espacial. Y en 1961 enviaron al primer hombre al espacio, el cosmonauta Yuri Gagarin. En contrapartida, la NASA enlistó a todos sus talentos para cumplir con la promesa de Kennedy y lanzar el programa espacial más ambicioso de la época, el Apolo. Esto fue lo que ocurrió hace 50 años. En la mañana del 16 de julio de 1969, el cohete Saturno V con la misión del Apolo 11 a bordo despegó desde el Kennedy Space Center en la Florida, Estados Unidos. Cerca de 1 millón de espectadores atestiguaron la partida de tres astronautas hacia la Luna: Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Tras cerca de 4 días de viaje, en la noche del 20 de julio, el módulo Águila del Apolo 11 alunizó. 6 horas después, siendo la madrugada del 21 de julio, Neil Armstrong plantó la primera huella de un ser humano sobre la Luna. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. En mi opinión, el logro más importante del Apolo fue la demostración de que la humanidad no está encadenada para siempre a este planeta, que nuestras visiones pueden ir más allá de todo y nuestras oportunidades son ilimitadas. El segundo hombre en pisar la Luna fue Buzz Aldrin, encargado de fijar la bandera de Estados Unidos sobre la superficie lunar. La misma bandera que al verse en las fotografías como si estuviera ondeando en el viento, despertó una de varias suspicacias de que todo fuera un montaje, ya que en la Luna no hay aire. La NASA contraargumentó y apaciguó las teorías de conspiración con otras misiones tripuladas a la Luna hasta 1972. Finalmente, el 24 de julio de 1969, con un botín de 21,5 kilos de material lunar, Armstrong, Aldrin y Collins cayeron a salvo sobre el Océano Pacífico, para luego ser recibidos como héroes. El material lunar que Armstrong, Aldrin y Collins trajeron de la Luna tuvo grandes similitudes con rocas que se encontraron en las islas de Hawái. Dan a entender que posiblemente la Luna sufrió de alguna actividad volcánica en el pasado. Esto nos lo confirmó Mario Pérez, astrofísico de la NASA, quien conoció personalmente a Aldrin, el segundo hombre que pisó la Luna. Yo personalmente conozco 2 de los astronautas que han ido. Son 12 que han pisado la Luna o han estado en la Luna. Yo conozco 2 personalmente por trabajar en NASA, es Buzz Aldrin y Harrison Schmitt. ¿Qué aprendieron? Aprendieron muchas cosas. Aprendieron primero que existía la incertidumbre que los astronautas se hundirían al pisar la Luna. ¿Ya? No se sabía cuán sólido era la Luna. Eso, la primera cosa, la cápsula, cuando alunizó, no se hundió. Y cuando se bajó Neil Armstrong, él estaba sorprendido que era duro, era terreno duro. Sí había polvo lunar, pero era superficial. Entonces se ha aprendido de que primero era sólida la Luna. La segunda cosa que se aprendió es que sí, la gravedad se comprobó, era un sexto de nuestra gravedad terrestre. Y por esa razón se hicieron un montón de pruebas, incluso deportivas, de lanzar pelotas de golf. El programa Apolo se mantuvo hasta el año 72. En total fueron 6 misiones. Todas alunizaron exitosamente, con una excepción, el Apolo 13. Después de 1972, el hombre nunca volvió a la Luna. Solo misiones robóticas que hicieron un descubrimiento impresionante. Cientos de millones de toneladas de agua en el polo sur de la Luna. Desde ese tiempo, por ejemplo, los astronautas no descubrieron agua. Pero sin embargo, después, con las misiones que han volado a la Luna, después de ese tiempo, se ha descubierto que sí hay hielo en los polos norte y sur. Y por esa razón ahora NASA quiere volver y aterrizar en el polo sur, o cerca del polo sur, donde sí se cree que existe hielo. De hecho, existe hielo, se ha visto, no se ha tocado, y queremos que los astronautas lo toquen y lo conviertan en combustible para cohetes. La NASA quiere volver a la Luna en el 2024 con la misión Artemisa, la hermana gemela de Apolo. El propósito principal de este viaje es hacer de la Luna un trampolín hacia Marte. Si la Luna está distanciada de la Tierra por cerca de 385 mil kilómetros, Marte está a 225 millones de kilómetros. Ese es el próximo destino espacial de la humanidad. A ustedes, gracias. Y los dejo con las imágenes de cuando en Manhattan recibieron como héroes a los primeros astronautas que llegaron a la Luna. Síganos en France24.com. El tiempo que resta. En los rollos de la doctrina de la ciencia celeste se explica acerca de las leyes de la Luna, el origen de la Luna, la dimensión y los seres que están en la Luna. Hay una amplia información en los planos celestes. Lo que hemos compartido en el inicio de esta edición, la ley galáctica de los cuerpos celestes, establecen una serie de normas que se tienen que cumplir. Cuando se atropella, se viola estas leyes, la justicia de Dios se hace presente para cumplir lo que el ser, la nación, los grupos piden al divino creador. Causa y efecto, consecuencias. Esta desmedida ambición de Estados Unidos por dominar el espacio produjo un derroche descomunal de recursos, de presupuesto, de dinero. Toda la década de los 60 se concentraron en llevar adelante este proyecto. Cumplido en el 20 de julio de 1969, 50 años han pasado desde que ocurrió esa violación a la ley galáctica. A partir de esa fecha, Estados Unidos empieza a sufrir el declive de su hegemonía, porque a partir de 1971 se declara abierta la especulación con el dólar a nivel mundial. Y esto era un síntoma del endeudamiento y la pobreza que empezaba a cernirse sobre Estados Unidos. Y esto ha sido paulatino, año tras año, cada vez más y más. Recientemente, en Kaiser Report de Russia Today, se ha informado que el 47% de la población en Estados Unidos el día de hoy, 2019, está en condición de pobreza. Y el endeudamiento de Estados Unidos sobrepasa los 22 billones de dólares. La deuda pública, la deuda total, ya supera los 72 billones de dólares. Esa carrera entre la Unión Soviética y Estados Unidos dejó golpeadas a las dos potencias, porque una de las causas de la caída de la Unión Soviética es también el excesivo gasto en mantener la defensa de su potencia con armamento y la carrera espacial costosísima. Es la década de los 70 y los 80 donde ya se ve cómo la hegemonía de Estados Unidos se había venido a menos, y también la Unión Soviética. En ese periodo, China empieza a sentar las bases lentamente de lo que actualmente es la primera potencia en tecnología. Mientras Occidente se empobrecía, la China socialista empezaba una etapa prolongada de prosperidad. Ese es el contraste de lo que está sucediendo. ¿Por qué desde 1973 Estados Unidos no continuó con esta carrera de querer conquistar y dominar la Luna? Hay muchas informaciones. Una de ellas fue publicada por J.J. Benítez en su documental El Mirlo Rojo. Y ahí informa acerca de los hallazgos que tuvieron estas misiones espaciales a la Luna. Encontraron construcciones, bases en la Luna. Y en la información que da J.J. Benítez se menciona que esas construcciones fueron destruidas por Estados Unidos, posiblemente dejando rastros de radioactividad, lo que ha impedido que en estos 50 años no se haya vuelto a la Luna. Son varias razones, pero la que más pesa es el empobrecimiento de Estados Unidos. El que la hace, la paga. La justicia de Dios menciona que mientras haya tan solo un hambriento en el planeta, aquellos que se aventuran por el espacio tienen responsabilidad planetaria. Primero hay que solucionar el problema de la Tierra, y eso significa sobrepasar la escala planetaria. Si no se cumple con esto, entonces no se puede dar el siguiente paso. Estados Unidos dio ese paso fatal. Ha llevado a la humanidad al empobrecimiento. No solo hay un hambriento, no solo hay un millón de hambrientos, no solo hay 100 millones de hambrientos, no solo hay 500 millones de hambrientos. Las Naciones Unidas ha informado que hay 820 millones de hambrientos en el año 2018. Sobre esto vamos a compartir la siguiente información. El canal de noticias en español de China ha publicado acerca de este informe de las Naciones Unidas relacionadas con el hambre en la Tierra. Un informe de la ONU revela que el hambre se encuentra al alza a nivel mundial. Más de 820 millones de personas sufrieron hambre en 2018, lo que supone 10 millones más en comparación con el año anterior. Aunque la proporción se mantuvo en gran medida sin cambios en los últimos 3 años, ligeramente por debajo del 11%, el número absoluto de personas que pasó hambre aumentó ligeramente. Según un nuevo indicador utilizado este año, alrededor de un tercio de la población mundial ha experimentado niveles moderados o severos de inseguridad alimentaria. Por distribución geográfica, el África subsahariana y el Caribe y el sur de Asia se encuentran entre las regiones más malnutridas del mundo. El informe también pone de relieve que casi 150 millones de niños en todo el planeta presentan un retraso en el crecimiento. El tiempo que resta. We'll be right back. La justicia del Divino Creador menciona que le agrada el adelanto y el progreso de sus criaturas, pero esto tiene que estar en relación con los mandamientos. De lo contrario, un planeta que tiene por destino ser paraíso se convierte en un infierno. Y eso es lo que se tiene que evitar. Porque la naturaleza, las leyes galácticas, las leyes universales del Padre Eterno permiten que los seres vivientes vivan en un paraíso. Por ejemplo, las especies llamadas animales. Veamos cómo ellos armonizan con la naturaleza. Si sacamos al ser humano, este planeta, con los seres vivientes, minerales, vegetales y los animalitos, este planeta sería un paraíso. ¿Cómo es posible que el ser humano convierta este planeta en un infierno? Eso demuestra un atraso evolutivo por violar las leyes universales del Padre Eterno. Tenemos que aprender. Esto se aprende naciendo y muriendo, naciendo y muriendo, reencarnando una infinitas veces. Es la escuela del universo. Estamos en una escuela del universo. Estamos siendo probados para ver si podemos entender la ley común de la naturaleza, creamos un sistema de vida de acuerdo a la ley común de la naturaleza y vivimos un paraíso. Para eso fue hecho este planeta. El aire, los elementos, la tierra, la lumbre del sol, todos los elementos permiten que vivamos en plenitud. ¿Cómo es posible que vivamos contaminados, enfermados, envenenados, que vivamos estresados, que vivamos con una serie de desequilibrios? ¿Cómo es posible? ¿Tiene lógica eso? No tiene ninguna razón. No hay ningún motivo para que eso pueda haber ocurrido. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cambiar las costumbres, dice la revelación, para cambiar el sistema de vida. Cambiando este sistema de vida, podemos armonizar con la naturaleza y ser felices, tener bienestar igualitario. A nadie debería faltarle nada, a nadie debería sobrarle nada, porque la naturaleza equilibra todo. Es la ley del Divino Creador para los seres vivientes. Como esto no ocurre, entonces hay insatisfacción de la población, de los moradores afectados por este desastre que provocan las corporaciones capitalistas en su afán de acaparar lo que no necesitan o de utilizar esos recursos naturales en contra de la vida, en contra de la salud. A tal punto que la población está muy descontenta y se expresa a nivel nacional. Vamos a compartir una información que ha sido publicada por el canal de televisión de Perú acerca de una protesta de los pobladores en Tacna contra esta minera, la Saude. Vamos a informar a todos nuestros amables oyentes que ya pueden conectarse al canal de YouTube. El tiempo que resta, estamos en estos momentos compartiendo la información que se ha publicado recientemente y podemos visualizar lo que está ocurriendo. Vamos a compartir esta protesta de los moradores de Tacna contra la minera Southern Peru Copper Corporation. Miles de ciudadanos de la provincia de Candarave protestaron contra la minera Southern Peru. Ellos exigen el retiro de la licencia de las aguas explotadas por la empresa y piden diálogo con el presidente de la República. Más de 8.000 tacneños protestaron exigiendo el retiro de licencias de agua a la minera Saunter Perú. Nosotros en la cuenca Callaza somos afectados por la empresa minera. ¿Por qué? Porque ellos están sustrayendo bajo pozos agua subterránea, no llevándose calidad de agua. Y a nosotros nos está dejando aguas volcánicas. La Junta de Usuarios y el gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi Quispe, han dado un plazo de 72 horas a las autoridades para instalar una mesa de alto nivel que cuente con la presencia del presidente Martín Vizcarra, a fin de dar solución al problema de escasez hídrica en la provincia de Candarave. Hoy día mismo viajar a la ciudad de Lima, gestionar una reunión con el gobierno central, ¿para qué? ¡Hermanos! Según indican las autoridades de la región, la sobreexplotación del agua redujo un 40% las áreas de cultivo, llegando a quedar solo 23.000 hectáreas, afectando a 5.000 agricultores. Además, señalan que esto genera un gran impacto contra el medio ambiente. Los manifestantes advierten que radicalizarán sus medidas de protesta en caso no escuchen sus pedidos. El tiempo que resta. La salud, la vida, el disfrutar del agua, el disfrutar de la energía solar, disfrutar de los elementos de la naturaleza. ¿Por qué tienen los moradores que verse afectados por este saqueo de los recursos naturales, si a las finales no aportan nada al erario nacional? Están exonerados de impuestos, tienen todas las ventajas, porque los que se creen dueños del Perú dicen que el gobierno de turno tiene que dar señales para que la inversión privada llegue a raudales a la nación, y así haya progreso para todos. Estas mentiras las vienen repitiendo año tras año, década tras década. Son mentiras. ¿Cómo lo privado va a pensar en el bien común? Son opuestos. Lo privado es lo opuesto de lo común. No puede, por su misma ambición. ¿Qué se necesita? Se necesita que el sector social, que somos la mayoría de la nación, tengamos la gestión del Estado. Pero ¿qué resulta? Que durante los últimos siglos, la gestión, el control, la administración del Estado está en el sector privado, en lo que se creen dueños de la nación. Y ya vemos el empobrecimiento constante que provocan. Falta de la atención y prevención en la salud de los moradores. ¿Por qué? Porque existe los clubes de la corrupción. Empezando por las autoridades del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Religioso, Militar. Todo es un sistema para robar el botín, la riqueza social que el Estado controla. Ahora, el Estado es controlado por el sector privado y por lo tanto priva del beneficio, de la salud, de la educación, del progreso a todos los moradores. Esa es la causa por la cual cerca de 100.000 trabajadores del sector salud estén en huelga, reclamando mejores condiciones de trabajo, de salario, y sobre esto el canal Telesur ha informado cómo el sector salud en el Perú está en unas condiciones lamentables que perjudican a la población enferma. ¿Que hay presupuesto? Sí hay presupuesto. Lo que pasa es que la corrupción del gobierno, del Congreso, de las instituciones, se lo roba. Y esto que parecía normal, ahora no es normal. Porque existe la economía digital, el gobierno digital, la compra digital. Se tiene que profundizar en esos sectores para cortar los nexos de la corrupción y hacer más transparente la gestión. Pero esto se puede lograr con la participación de todos los moradores de la nación. Lo que pasa es que nos han separado de la gestión del Estado. Nos han hecho creer que basta participar cada 5 años para elegir autoridades y ya nosotros no tenemos nada que ver. Las autoridades van a hacer y deshacer a su antojo. Esa mala costumbre tenemos que eliminarla. Ahora tenemos el derecho, primero de Dios, derecho de que los humildes gobiernen, que el pueblo gobierne, que los trabajadores controlen la riqueza de la nación. Porque ¿quién produce la riqueza? Los trabajadores. Tenemos que controlar la producción, la distribución, el consumo. Todo tiene que estar gestionado, controlado y administrado por los moradores de la nación. No podemos estar cruzados de brazos como era la costumbre, ya no. Porque la crisis total de este gobierno neoliberal es espantosa a nivel nacional. Vamos a compartir esta información para conocer las lamentables condiciones de trabajo de cerca de 100.000 trabajadores del sector salud en el Perú. Estamos de regreso. En huelga indefinida se declararon los trabajadores administrativos del sector salud en Perú. Aseguran que se van a mantener a las afueras del ministerio de esa institución. Nuestro corresponsal Jaime Herrera nos tiene la actualización. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cuál es la situación en este momento? Hola, Rey. ¿Cómo estás? Te saludo desde los exteriores del Ministerio de Salud. Tal como lo acabas de decir tú, los trabajadores permanecen en esta sede exigiendo diálogo. Son más de 95.000 de este sector que a nivel nacional se encuentran en condiciones bastante precarias. Ellos dicen inclusive que son uno de los sectores más discriminados por el Estado, porque hay inclusive algunos trabajadores que tienen salarios por debajo del mínimo vital. ¿Para qué alcanza? Dicen ellos. Esto obviamente no alcanza para vivir dignamente, pero además ellos dicen que son parte del sistema de salud que muchas veces son dejados de lado. En los hospitales hay funciones que ellos realizan que también son importantes para que los pacientes puedan recibir una atención adecuada, y esto pareciera, según lo que manifiestan, que el gobierno, el Estado, el Ministerio de Salud no lo reconoce así. Estamos con el señor Mario Tolentino, que es dirigente del Sindicato de Trabajadores Unificado de los Administrativos, para que nos comente qué logros tienen hasta el momento en este diálogo o en esta conversación con el Ministerio de Salud. Bueno, buenos días, señor periodista, buenos días a televidente, buenos días a todos los compañeros que hoy día nos respaldan. Estamos reclamando un acta que se firmó el año pasado con el gobierno de turno, con las instituciones de la PCM, Servir, Ministerio de Salud. ¿Qué logró el Ministerio de Finanzas? Hasta el momento tenemos un acta firmada que no se ha cumplido. Si bien es cierto, ya salió alguna disposición para el nombramiento de los compañeros excluidos, pero hay varios puntos del acta que estamos reclamando, como es el cambio de grupo profesional, el pago de guardia por el 55%, compañeros que hoy en día no vienen cobrando algunas modificaciones. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud, hay una discriminación por parte del Ministerio de Salud, en la cual hacen llamar, inclusive ellos, y mal llamados, híbridos. que hasta el día de hoy no saben si son esenciales o son administrativos. Para nosotros, como señor periodista, para todos los trabajadores, ellos son asistenciales y por lo tanto deberían recibir todos sus beneficios, todos sus derechos. Y que mientras no son considerados como asistenciales, reciben menos salario y no tienen beneficios. Así es, reciben menos beneficios. Entonces, ese es el reclamo que nosotros venimos haciendo, señor periodista. E inclusive, además, también el cambio de grupo ocupacional, porque si bien es cierto el Estado, nosotros tenemos derecho a que ellos nos deben capacitar, hoy en día nuestros trabajadores pagamos nuestras propias capacitaciones y por lo tanto el cambio de grupo ocupacional es muy importante, porque ya muchos de los trabajadores han estudiado, ya son profesionales y necesitamos, exigimos el cambio de grupo ocupacional y que no se está dando. Un tema importante que ustedes no están reclamando solamente por los salarios, sino también por las condiciones de los hospitales. ¿Cómo están los hospitales? Así es, ese segundo punto, señor periodista, es porque los hospitales hoy día son precarios. Nosotros no tenemos los insumos necesarios para poder atender a la población. Es justo reclamo que nosotros también nos preocupamos por la población. Porque si usted verá, la corrupción es alto, alto. Ya nosotros hemos mandado un documento al Ministerio de Salud diciendo que en qué hospitales hay corrupción. Sin embargo, hoy los pacientes no podemos atenderlo como debe ser, como el mismo Ministerio de Demanda, con calidad, atención de calidad, porque no contamos con los insumos suficientes y ni la infraestructura es buena para poder atender a los pacientes, señor periodista. Muy bien. Hay que tener en cuenta que es importante mencionar esto porque obviamente quienes más sufren las consecuencias de esta situación de precariedad en los hospitales son los pacientes. Ahora, es el tercer día de huelga indefinida que vienen acatando. Nosotros vamos a permanecer acá para poder llevar más información al respecto de esta huelga indefinida de cerca de 100.000 trabajadores del sector salud a nivel nacional. Rey, salvo alguna consulta, vuelvo contigo. Adelante. Una consulta por el momento. Muchísimas gracias, Jaime. Vamos a hablar a continuación de Bolivia en clave electoral. El tiempo que resta. En la doctrina del Cordero de Dios y las Sagradas Escrituras se ha enseñado acerca de los derechos de las criaturas. Los derechos humanos basados en las Escrituras tienen por base la igualdad, tienen por base la ayuda mutua, la solidaridad, tienen por base la justicia. En cambio, los llamados derechos humanos que el ser humano, que el hombre se ha dado, están basados en leyes desiguales, donde la explotación es legal. Se enseña que explotar el hombre por el hombre es legal. En eso están basados los derechos humanos que el ser humano, que los hombres y mujeres se han dado. Se enseña y se acepta que explotar está bien, es normal, así ha sido en el pasado, es ahora, será en el futuro. Pero dice la Biblia, dice la doctrina Alfa y Omega, que eso es ilegal. Es un delito explotar al prójimo. Así lo señalan los 10 mandamientos. ¿Cómo es posible que no tengamos muy en claro esta ley? En el sistema capitalista no se habla de esto. No hay ningún titular que diga explotar es ilegal, viola los mandamientos de Dios. No hay ningún locutor de los medios grandes de comunicación, radio, televisión, que diga explotar al ser humano es delito, es una violación a la ley de Dios y a la ley humana. No hay. Eso se llama dormir. La doctrina del Cordero de Dios viene para despertar. Eso es ilegal, hijos de la tierra, dice el Padre Eterno. Es un delito, es una violación a los mandamientos. ¿Para qué fueron dados los 10 mandamientos? Para que nadie explotara a nadie. Para eso fueron dados los 10 mandamientos. Y por lo tanto, todos deberíamos estar unificados en una sola patria planetaria. Esta violación a la ley del derecho divino, el que se haya hecho en el pasado, no significa ninguna razón para justificar que se siga haciendo. Es por eso que en algún momento las cosas tienen que cambiar. ¿Cuándo cambian las cosas? Cuando la doctrina del Padre Eterno nos hace ver y entender que esas cosas no son legales. Y por lo tanto, la población despierta y los moradores comienzan a poner rechazo, se oponen, bloquean, combaten y luchan contra aquello que es ilegal. Vamos a escuchar una información publicada por Telesur acerca de por qué la población, los moradores, se oponen a este proyecto de saqueo llamado Tía María en el Valle del Tambo, en Arequipa. ¿Desde cuándo comenzó esto? Le preguntamos a nuestro corresponsal desde Lima, Jaime Herrera. Jaime, buenas noches. Hola Tatiana, mucho gusto establecer este contacto. En efecto, se trata de un problema, de un conflicto que ya tiene bastantes años. Inclusive en 2011 y 2015 se generó 5 personas fallecidas, 5 muertos producto de la represión policial que se ordenó en ese tiempo para poder enfrentar el reclamo de la población, que lo único que ha dicho durante todo este tiempo es que no quieren un proyecto minero que ponga en riesgo la integridad de su salud, de su medio ambiente, pero sobre todo de las actividades que los mantienen y que producen además los alimentos de casi millones de pobladores del sur del país. El Valle del Tambo, que actualmente tiene, según los propios investigadores y según Naciones Unidas, más de 130 observaciones de lo que podría implicar en cuanto se refiere a los impactos ambientales. Esto, repetimos, ha sido observado inclusive por la Unidad de Servicios y Proyectos de Naciones Unidas, UNOPS, quien en su momento, el año 2009, dijo que era un proyecto altamente observado. 136 observaciones que fueron hechas llegar hasta el gobierno y a la compañía minera Sauder. Pese a ello, el gobierno del presidente Ollantumala, el año 2011, aprobó el estudio de impacto ambiental, lo que generó estas protestas violentas. Pero también esto tenemos que decir, no se trata de un tema aislado, se trata de las políticas neoliberales que vienen aplicándose desde hace mucho tiempo y que han generado conflictos, por ejemplo, en Cajamarca por el proyecto minero Conga, en Apurímac, en Cusco con el proyecto minero Espinar, en Puno actualmente se están anunciando protestas para los siguientes días. ¿Por qué? Porque las políticas de gobierno lo que priorizan sencillamente es que empresas transnacionales o grandes compañías lleguen al Perú, se lleven los recursos naturales, el oro, el cobre, etcétera, otros recursos, o el petróleo, por ejemplo, pero no dejen absolutamente nada para estas poblaciones que se encuentran sumidas en la pobreza, pero además, no solo eso, sino también afectadas en su medio ambiente. Y así, por ejemplo, recientemente hemos tenido en Perú, en Lima, reunión de una serie de comunidades afectadas por la contaminación por metales pesados de zonas justamente donde el gobierno permite el ingreso de estas transnacionales, pero no tienen ningún tipo de control. Las medidas, las leyes, las normas de control ambiental o no se regulan o no se fiscalizan que se estén cumpliendo de manera adecuada, o sencillamente hay carta abierta para que estas empresas hagan lo que se les da la gana. Eso es lo que la gente y distintas organizaciones ambientalistas han observado. Hay que mencionar inclusive que en la actualidad, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, hay más de 136 conflictos, la mayoría de ellos, más del 70% de carácter socioambiental. Obviamente algo que da muestras de qué es lo que está ocurriendo, de cuál es la mirada que tienen los últimos gobiernos, incluido el actual de Martín Vizcarra, que obviamente le generan, como decíamos, mayor permisividad a las empresas transnacionales, y obviamente es lo que genera la preocupación y el rechazo de gente como los del Valle del Tambo hacia la actividad minera. Con esta información, Tatiana, nosotros volvemos contigo. Adelante. Muy importante ese contexto, Jaime. Gracias. Vamos de inmediato con el análisis. El tiempo que resta. Y este conflicto minero en Arequipa es una llamada de atención a toda la población, porque los pasivos ambientales son 8.000 a nivel nacional. 8.000 pasivos ambientales. Es un desastre lo que estas empresas han provocado y siguen provocando en el país, porque según el diario Gestión, la minería aporta el 20% de recaudación del impuesto a la renta. El 20% de recaudación del impuesto a la renta. El impuesto a la renta es apenas el 14% del presupuesto nacional. De ese 14%, el 20% es lo que aporta la minería de recaudación. A esto hay que descontarle las devoluciones del IGB que la SUNAL le hace. A las finales no aporta nada. Cuando hay pérdida, hasta el Estado tiene que devolverle más de lo que ellos han aportado. Entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el afán de querer imponer a sangre y fuego estos proyectos mineros? Solamente para que en las cifras macroeconómicas figure que este año han aumentado las exportaciones, que ha crecido 1% más el Producto Bruto Interno, 0.5%. Esa es la satisfacción de estos extraños gobernantes. Pero ahora, a nivel global, está cambiando el enfoque que se debe tener al crecimiento económico. Si el crecimiento no está fundamentado en la ecología, ese crecimiento es contraproducente y es dañino para toda la nación. Tiene que haber la regulación ambiental, el respeto al medio ambiente, el cuidado al medio ambiente, la protección al medio ambiente, para que pueda considerarse ese indicador como válido para incluirlo en el Producto Bruto Interno. Ese es el nuevo enfoque de la economía que China está extendiendo por el mundo, porque está demostrando que sí es posible hacer inversiones donde se cuida el medio ambiente, cada vez con el apoyo de la tecnología, con la presión de la población, con la atención que ahora tienen los moradores de cada nación, con los teléfonos para poder fotografiar, filmar y publicar. Eso sí significa un sistema de control. Sería cumplir parte de lo que dice la doctrina. La prueba de la vida consistía en no violar la ley de Dios, ni en permitir que otros la violaran. Entonces, tenemos que entrar a esas costumbres para cuidarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros. El medio ambiente ahora es la piedra angular que está moviendo los campos de este mundo. campo cultural, económico, todos los campos, el campo de la política, tienen que ser fundamentados en el planeta, los derechos de la Tierra. Si no se cumple esto, estamos en riesgo a nivel de nación, a nivel de planeta. Pero el juicio de Dios va a evitar un apocalipsis humano, porque el juicio de Dios va a restablecer el orden de todas las cosas. Estamos llegando al final de esta primera hora. Luego de unos momentos vamos a seguir con más informaciones que tenemos seleccionadas para compartir en esta edición. Ya retornamos. El tiempo que resta. Ahora, tu radio favorita, Cielo, llega a todo el mundo. Visítanos e interactúa con todos tus conductores de la variedad de programas que ofrece tu radio Cielo. Radio Cielo en la red. Ingresa a la www.radiocielo.com.pe y desde tu teléfono móvil, interactúa con nosotros. Radio Cielo, a la vanguardia de la tecnología. Tecnología. Cielo. Esta es nuestra nueva central telefónica. 472-3110. 472-3184. 472-3383. Somos Radio Cielo. Es Radio Cielo. Una nueva era de la radio en el Perú. Programación de avanzada para todos. Es Radio Cielo. El mejor anhelo de tu vida. Es Radio Cielo. Sembrando amor y conciencia. Es Radio Cielo. Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador que ha establecido las leyes para la vida, para el perfeccionamiento, para la evolución, al divino creador que ha establecido los elementos de la naturaleza para poder hacer de este planeta una morada donde vivamos trabajando sin yugo, disfrutando y desarrollando 318 virtudes al máximo, sin yugo, donde no tengamos otro tipo de preocupaciones que la de obtener conocimiento, perfeccionarnos y hacer creaciones que engrandezcan la propia obra y oportunidad que nos da el divino creador de ser mejores. Esa es la voluntad del Padre Eterno expresada en los mandamientos y las escrituras. Leemos en el libro de Isaías, capítulo 49, verso 10. No pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador del sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará, y a manantiales de aguas los conducirá. Profeta Isaías, capítulo 49, verso 10. La voluntad, el amor del Padre Eterno, de la Divina Madre, para con la creación. No tenemos otro propósito que perfeccionar lo que se nos da, virtudes, talentos, dones, habilidades. ¿Cuánto no se podría hacer si no tuviéramos que gastar 3/4 partes de nuestro tiempo para conseguir el alimento? Eso es algo que no tiene razón en la naturaleza. La naturaleza da en abundancia para todos. A nadie debería faltarle nada. No debería haber un hambriento en la tierra, un necesitado en la tierra. Porque como dice la Escritura, el eterno Creador se complace y desea lo mejor para sus criaturas. Si a nivel humano, un buen padre, una buena madre, desea lo mejor para sus hijos, aún siendo probados y aún cayendo en maldad, como dijo Jesús. Jesús dijo: si vuestros hijos les piden pan, ustedes no les dan piedras. Si vuestros hijos le piden comida, ustedes no le dan serpientes. Si ustedes, siendo malos, dijo Jesús, dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más no dará el Padre Celestial a sus criaturas? Tenemos entonces ese marco del derecho divino. Nos toca materializarlo, practicarlo, ejecutarlo, porque ese es el mandato: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Tenemos que hacer las cosas. ¿Qué nos ata? ¿Qué nos bloquea? ¿Qué nos impide ser felices? Las armas que nos apuntan a todos para obligarnos a vivir en este sistema de vida que viola la ley de Dios. ¿Qué pasaría si las armas no existieran? Este sistema no existiría. Si las Fuerzas Armadas no estuvieran en el planeta, el capitalismo no existiría. Así lo revela la doctrina del juicio de Dios. Podemos liberarnos cambiando las costumbres, cambiando el pensar, defendiendo el derecho divino, sí, porque ese es un poder inmenso, mundial. Nadie quiere lo peor para sí. El canal de televisión de Perú ha informado acerca de un contrato que se ha hecho en Apurímac para defender una micro cuenca de agua en Mariño, Vamos a compartir esta información para comprender que defendiendo el derecho de la fuente de las aguas, de las cabeceras de cuenca, de los ríos, de los manantiales, estaremos defendiendo el derecho de la naturaleza y de todo ser viviente a no ser envenenado, contaminado o destruido. Compartimos esta información que ha publicado el canal de televisión de Perú. La empresa de agua Emusap Abancay Sac y las comunidades campesinas Micaela Bastidas y Atumpata firmaron el primer contrato para la conservación de la microcuenca Mariño. La iniciativa se realizará mediante el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hídricos. La suscripción se realizó en la laguna de Rontococha, región de Apurímac. Las labores de conservación serán posibles gracias a la recaudación de 350.000 soles, producto del estudio tarifario de Emusap Abancay, que fue aprobado por la SUNAS. Porque es la primera vez que una empresa de agua en el Perú firma un contrato para la conservación de las fuentes de agua con dos comunidades campesinas muy importantes de la región de Apurímac, como son las comunidades de Micaela Bastidas y las comunidades de Atumpata. Y eso es un ejemplo para nuestro país en el afán de poder conservar las fuentes de agua para mejorar, en este caso, la regulación hídrica para beneficio de la ciudad de Abancay, los usuarios del servicio de agua potable. El tiempo que resta. El apóstol comunista Pablo, que siguió las enseñanzas revolucionarias de Cristo, escribió en su carta a los romanos, en el capítulo 14, verso 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Romanos capítulo 14, versos 20 y 21. El apóstol comunista Pablo enseñó estas normas de los derechos de la naturaleza en los alimentos, en las costumbres, en los hábitos de las criaturas. Él dijo: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Bueno es no comer carne ni tomar vino, ni hacer nada en que tu hermano se ofenda, tropiece o se debilite. Eso está en las Escrituras. ¿Cómo debe ser la disciplina en la alimentación? Pero los malignos, los enemigos, los que actúan con las huestes ocultas de las tinieblas, envenenan a los consumidores. Con publicidad presentan comestibles artificiales que envenenan, que enferman, debilitan a los consumidores. Tenemos que cambiar esa nefasta costumbre de comer comestibles. Tenemos que nutrirnos de alimentos, no de comestibles artificiales. Esto de los octógonos, del etiquetado con octógonos previniendo a los consumidores que ese producto es alto en grasas saturadas, es alto en azúcar, en sodio, en sal, está haciendo que la población sea más cuidadosa en lo que consume. Vamos a compartir esta información que ha publicado el canal Andina de Noticias de Perú acerca de los octógonos y lo perjudicial que es consumir comestibles con alto contenido en sodio. Los octógonos están presentes en la mayoría de productos comestibles. Y como bien advierte, el octógono en exceso es perjudicial para la salud. Al menos debe saber qué ocasiona su consumo. Sí, eso produce la retención de líquidos en el organismo, produce unos mecanismos intracelulares que hacen que comience a fallar el sistema renal, es decir, los riñones, y también condiciona a problemas en el corazón. En términos generales, sería evitar el consumo de este nutriente porque va a provocar problemas de hipertensión arterial y problemas cardiovasculares. Un ejemplo más claro es el caso de las sopas instantáneas, que contienen alta concentración de sodio. Ya, estas sopas en realidad son productos que lo que promocionan es la facilidad, la practicidad y el tiempo, acortar el tiempo de una preparación. Son fácil de elaborar, ¿no? Pero tienen alta concentración de sodio, porque además de cocinar primero los fideos y luego se le echa el polvito que tiene pues los saborizantes y las especias y todo eso, que tiene altas concentraciones de sodio. Personas que tienen problemas de hipertensión o problemas de presión arterial, obviamente no deberían consumir estos productos y no deberían consumir en sí todo producto que tenga altas cantidades de sodio. Por eso es muy importante el leer la información nutricional. Para evitar problemas de salud, o si ya los tiene, es recomendable consumir alimentos naturales. Tenemos opciones. Si usted quiere, por ejemplo, consumir, en vez de consumir un snack que es alto en grasas saturadas y sal, y sodio, perdón, puede optar de repente por verduras cocidas o por frutos secos, ¿no? O quizás por opciones de fruta picada en cubos, de repente papaya, melón, fresas, uvas, quizás las mandarinas en gajos, ¿no? Opciones mucho más saludables. Al final, su cuerpo le va a dar las gracias, su organismo le va a dar las gracias y su salud también. Evite su consumo excesivo y cuide su salud. El tiempo que resta. Y cuando se presentan problemas, crisis, dificultades en el planeta y lo que está relacionado con el medio ambiente, están surgiendo una gran cantidad de iniciativas, propuestas, proyectos para reciclar los plásticos. La industria de los plásticos de un solo uso se está convirtiendo en un problema planetario. Las investigaciones que se hacen para obtener un plástico biodegradable son paliativos porque también demoran mucho tiempo en degradarse. Los plásticos biológicos son más cercanos a la naturaleza. Son más costosos. Esto podría, en la medida que se va extendiendo, siendo más accesibles a la población. El canal de televisión de China en español, Xinhua, ha informado acerca de una feria ecológica realizada recientemente en Barranco, en Lima, Perú, donde en la variedad de propuestas, proyectos para utilizar los envases plásticos, botellas, empaques, bolsas, todos los materiales plásticos para hacer ladrillos de plástico. Compartimos esta información para ir conociendo los proyectos que van surgiendo en los moradores frente a este problema planetario, el uso y el abuso del plástico de un solo uso. Compartimos la información de Singua en español. La preservación del medio ambiente se ha convertido en una cruzada vital para Andrea Zavala, representante de la organización Ecoladrillos Perú. Y su propuesta ha sido bastante creativa, crear ladrillos ecológicos. Los ecoladrillos consisten en botellas rellenas de plásticos y los residuos que no se reciclan o son muy difíciles de reciclar. Esos tienen que entrar limpios, sin nada de residuos orgánicos, para evitar la descomposición en el interior. La iniciativa surge a raíz de la preocupación que ha generado la proliferación de botellas de plástico y bolsas en las calles y botaderos de desperdicios. Tienen que entrar muy compacto. Nosotros usamos unas cucharas de palo, ¿no? Puede entrar un palo también que pueda compactar todo el contenido para que quede muy duro y compacto en el interior. Y cuando ya queda muy duro, podemos reemplazar a un ladrillo de una construcción tradicional y se puede utilizar para construir jardineras, bancas o inclusive muros de casas. Con esta iniciativa se busca mitigar la creciente contaminación en los entornos urbanos, playas y parques del país. Todos los días, los 8 millones de habitantes de la capital producen cifras incalculables de botellas, papel, envases de plástico y otros residuos contaminantes. Esta y otras formas de cuidar el medio ambiente fueron mostradas durante el fin de semana en la feria ecológica que se llevó a cabo en el Parque Municipal del Distrito de Barranco, en la zona sur de la ciudad. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. El tiempo que resta. Para aquellos que nos están acompañando por el canal de YouTube, El Tiempo que Resta, nuestro agradecimiento a los que se van suscribiendo. De esta manera van teniendo la información actualizada de lo que ocurre semana a semana en el plano local y la patria planetaria. En una parte del video, de la presentación, se observan cómo libros de la doctrina del Cordero de Dios van sucediéndose unos con otros. Estos libros se pueden bajar en formato PDF de la página web alfayomega.com. Allí está la información que nosotros leemos en los párrafos, en los títulos de los rollos del Cordero de Dios, y nos permiten tener una concepción global de los problemas y de la prueba de la vida en todos sus aspectos. En el libro Lo que Vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 771. Para que una forma de fe fuera eterna en la prueba de la vida, tal forma de fe debió contener una moral lo suficientemente más elevada que la moral que contenía el propio sistema de vida. A medida que fue pasando el tiempo, la fe religiosa fue perdiendo poder moral, debido a que los ideales en las generaciones sucesivas fueron dándose cuenta de que el mundo no podía sobrevivir dividido. La roca religiosa fue la única que no se dio cuenta de ello. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Este título del Cordero de Dios nos menciona cómo la actual generación se da cuenta que no podemos sobrevivir divididos como planeta, como humanidad, como comunidad planetaria. No podemos sobrevivir divididos. Los únicos que no se dan cuenta son los capitalistas, los religiosos y los militares. Están con una ceguera que no les permite ver cuál es el rumbo, el destino, el futuro de este planeta. La nueva generación, los más jóvenes, los niños, sí se están dando cuenta que no podemos seguir viviendo si se destruye la Tierra. La nueva generación despierta y dice: o es la vida o es la muerte, o es el apocalipsis inminente o es la sobrevivencia. Y no dejaremos de luchar. Así piensan los niños, los jóvenes de esta época. La activista radical, la niña que desde los 8 años de edad, Greta Thunberg, se da cuenta de la emergencia planetaria, que estamos en una crisis global, y ella dice: yo no me voy a quedar sin hacer nada. Empezó a sentarse los viernes frente al Congreso en Suecia y empezó a llamar la atención. Y puso un cartel que decía: huelga de los viernes por el futuro del planeta. Este activismo, este acto simbólico, ha llegado a ser imitado en muchas naciones. El canal de noticias en español, Euronews, ha informado que la activista, esta joven, Greta Thunberg, ha sido invitada a Berlín, en Alemania, para participar en una protesta de los viernes por el futuro. Vamos a compartir esta información porque este ejemplo se está extendiendo por el planeta. Los niños y los jóvenes, al defender su derecho, dice la revelación, provocarán la más grande revolución planetaria, porque ellos se dan cuenta que no tienen futuro. Si el capitalismo sigue, no hay futuro para nadie. Tenemos que abolir al capitalismo como sistema de vida. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Qué cosa es imposible? Solo la muerte, dice el Divino Padre, es imposible en la prueba de la vida. Todo lo demás era posible. ¿Es posible abolir al capitalismo con la doctrina del Cordero de Dios? Está empezando a suceder. Invitamos, y todos debemos sentirnos actores de esta transformación planetaria. Veamos este ejemplo de cómo una joven, Greta Thunberg, puede movilizar a su generación defendiendo el futuro de la humanidad. Compartimos esta información de Euronews. Greta Thunberg se une a los jóvenes berlineses en la lucha contra el cambio climático. En un nuevo Viernes por el Futuro, la activista sueca participó en una acción en Berlín para apoyar a la juventud que se manifiesta en Alemania y en el resto de Europa con el fin de concienciar a la población del problema del calentamiento global. Estoy segura de que nunca me rendiré y espero que vosotros tampoco, porque esto es una cuestión de vida o muerte. Así que lucharemos porque sabemos lo que está en riesgo. Nunca nos rendiremos. El movimiento juvenil Fridays for Future nació hace casi un año, cuando la joven sueca, convertida en icono mundial, decidió manifestarse todos los viernes para reclamar a los líderes mundiales un giro en sus políticas con el objetivo de frenar el cambio climático. Pronto sus acciones sirvieron de ejemplo para jóvenes de todo el mundo, especialmente en Europa, que con sus protestas se unieron a la lucha juvenil en favor del planeta. El tiempo que resta. Cuando Estados Unidos, el 20 de julio del 1969, hace 50 años, pisó la luna, marcó su caída, porque a partir de esa fecha, la doctrina del Cordero de Dios, en ese periodo, en esos años, empieza a mostrarse como el juicio intelectual de Dios para esta generación. La doctrina representa la llegada del juicio de Dios para el planeta. Estamos en ese proceso del juicio intelectual. Hace 50 años, cuando Estados Unidos viola la ley planetaria, la ley galáctica, empieza su caída y no ha podido levantar cabeza. Se conoce que en los inicios de los 70 se produce esta crisis del petróleo. El oro fue abandonado por Estados Unidos como base para la emisión del dólar. Empezó un consumismo desenfrenado a nivel mundial. En el año de 1975 se funda una tenebrosa organización llamada el G7, profetizada en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y vi en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Cuál es el nombre blasfemo? Las 7 naciones más ricas del planeta. Un nombre blasfemo. Las 7 naciones más industrializadas del planeta. Las 7 naciones más poderosas de la Tierra. Las 7 naciones que tienen el mayor arsenal nuclear de la Tierra. Un nombre blasfemo. ¿Qué ha ocurrido recientemente? Dado que la pobreza se cierne sobre el G7, pobreza creciente sobre esas naciones, el canal de noticias Euronews ha informado que se han reunido los ministros del G7 a iniciativa del gobierno de Francia para que se le pueda aplicar una tasa de impuestos, que deben pagar impuestos las tecnológicas globales como es Google, Amazon, Facebook, Apple. Estas corporaciones globales tienen que pagar impuestos, dice el G7. Vamos a compartir esta información para ver cómo este nombre blasfemo se cree dueño de los derechos de los seres vivos en la Tierra y creen que son dueños de poder manejar el campo económico en base a sus ambiciones y apetitos desmedidos. Pero esto, dice la revelación, tiene un tiempo limitado. El tiempo que les resta es cortísimo. Vivimos el apocalipsis, que significa apocamiento del tiempo pedido y prometido, y que debe ser cumplido y vivido por la última generación de la prueba de la vida. Compartimos esta información de las 7 cabezas de la bestia apocalíptica. Las tecnológicas pagarán impuestos en los países donde hagan negocio. Es al menos la declaración de intenciones de los ministros de finanzas del G7 y del gobernador del Banco Central Europeo. Google, Amazon, Facebook o Apple podrán pagar impuestos en los países en los que ganan dinero, incluso aunque no estén físicamente presentes allí. Los miembros del G7 han acordado un impuesto mínimo a las empresas privadas. reiteraron su determinación de poner fin a la competencia fiscal agresiva entre Estados, de poner fin a la competencia desleal fiscal, a poner fin a la optimización agresiva de ciertas empresas que emplean toda clase de métodos para evitar pagar impuestos. El G7 también estuvo de acuerdo en que las monedas digitales, como la Libra, planificada en Facebook, plantean serias preocupaciones y deben ser reguladas lo más estrechamente posible para garantizar que no alteren el sistema financiero mundial. Hoy hemos asistido al comienzo de una regulación acordada internacionalmente por las monedas estables. No se trata de reprimir sin pensar conceptos innovadores. Estamos abiertos a desarrollos tecnológicos y las monedas estables ofrecen oportunidades para la prosperidad económica. Por lo tanto, no hay razones para alarmarse. Hay razones para estar alerta. Los gobiernos empiezan a preocuparse porque las grandes empresas tecnológicas invadan áreas que tradicionalmente les pertenecen, entre ellas la emisión de moneda. El tiempo que resta. Dice la revelación que los demonios están asustados. Dice que nadie puede tocar las áreas que les pertenece. ¿Y quién les dio el derecho de pertenencia, de propiedad? ¿Quién? Están muy equivocados. La humanidad está despertando y cambiando. Y eso aterra a los capitalistas. En un plano celeste, el divino creador revela. Dice el Cordero de Dios: la bestia está viviendo la última etapa de su caída. La última etapa de su caída. Esta etapa se caracteriza porque la bestia se volvió contra sus propias leyes. Antes a la bestia le horrorizaba matar. Ahora matar para la bestia es lo más natural. La inestabilidad emocional de la bestia, que le acompañó de principio a fin, hace que la bestia termine en caos. Escrito y profetizado por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. La inestabilidad emocional de la bestia. Ahora lo podemos ver a nivel global. El jueves 18 de julio, el dictador de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que habían derribado un dron de Irán. A las pocas horas, Irán desmintió, dijo que no habían derribado ningún dron. Vamos a compartir esta información que ha publicado la agencia EFE en español. Irán desmintió categóricamente el viernes que Estados Unidos destruyera uno de sus drones en el estrecho de Hormuz, como había asegurado el presidente de ese país, Donald Trump. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Teherán calificó las afirmaciones como delirantes y sin fundamento. El mandatario estadounidense afirmó el jueves que un dron iraní se acercó a menos de 1,000 metros del navío USS Boxer, que tomó una acción defensiva y lo destruyó inmediatamente. Pero el militar iraní declaró que todos los drones regresaron a su base y que no hay ningún informe sobre su enfrentamiento con el navío. La zona del Golfo y del Estrecho de Hormuz, por donde pasa un tercio del transporte marítimo de petróleo del mundo, está en el centro del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán. La tensión entre ambos países llegó a su máximo nivel el 20 de junio, cuando Irán abatió un dron estadounidense que se hallaba, según Teherán, en su espacio aéreo. Washington ha reforzado su presencia militar en la región, acusando a Irán de estar detrás de actos de sabotaje contra 4 buques cisterna en las cercanías del estrecho en mayo pasado y de 2 ataques de origen desconocido a mediados de junio contra 2 petroleros frente a las costas iraníes en el Golfo de Omán. Teherán niega estas acusaciones. El tiempo que resta. Dice la revelación: la bestia se volvió contra sus propias leyes. Antes a la bestia le horrorizaba matar. Ahora matar para la bestia es lo más natural. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Yemen. El canal F ha publicado acerca de las terribles condiciones creadas por Estados Unidos, Arabia Saudita, Israel contra Yemen, en su afán de querer controlar ese punto geoestratégico que favorece a Irán. Compartimos esta información acerca de las terribles condiciones de no retorno que está padeciendo la nación de Yemen. Yemen está cada vez más cerca de un punto de no retorno. Así lo cree el director del Programa Mundial de Alimentos, quien este jueves advirtió de que se está llegando a un punto en el que ninguna cantidad de dinero podrá realmente aliviar el sufrimiento del pueblo yemení. 20 millones de yemeníes de los 30 que viven en el país sufren inseguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos necesitaría 1.200 millones de dólares en los próximos meses para seguir llegando a los más vulnerables en el país, donde los rebeldes hutíes y las fuerzas del presidente Abdurrabú Mansur Hadi se disputan el poder. Hasta el momento solo se ha recaudado el 43% de los fondos necesarios para financiar la ayuda humanitaria en el Yemen, un país en el que solo en lo que va de año más de 300.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares. El conflicto del Yemen comenzó a finales de 2014, cuando los hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, ocuparon Sanaa y otras provincias del país y desalojaron del poder al presidente reconocido por la comunidad internacional, Abdurrabú Mansur Hadi, actualmente exiliado en Riad. La crisis se intensificó hasta convertirse en un conflicto internacional cuando en marzo de 2015 Arabia Saudí se involucró en la guerra al frente de una coalición de países árabes, desatando la que es, según la ONU, la peor crisis humanitaria del planeta. El tiempo que resta. Agradecemos a todos los que nos están acompañando por el canal de YouTube, El Tiempo que Resta. Ahí pueden ver estos videos y estar informados de lo que está pasando en la patria planetaria. El título 3543 del libro Lo que Vendrá habla acerca de la prosperidad del mundo socialista. Y eso estamos viviendo en este presente. Mientras Occidente, con Europa, Estados Unidos, Japón, tiene una curva decreciente, la prosperidad de China es ascendente. En el modelo socialista con peculiaridades chinas, sigue demostrando una fortaleza y un crecimiento sostenido a pesar de la guerra comercial y de todos los ataques. Vamos a compartir esta información acerca de cómo un australiano ha hablado acerca del crecimiento en China, un crecimiento sólido en base a las últimas informaciones dadas por la Oficina de Estadística y de Información de China. James Lawrenson, director interino del Instituto de Relaciones Australia-China de la Universidad de Tecnología de Sydney, elogió la figura económica de China y la calificó de resultado sólido. El Producto Interno Bruto del país registró un crecimiento del 6.3% en los primeros seis meses de este año, en línea con la meta anual del gobierno de 6 a 6.5%, según mostraron los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Creo que es un resultado bastante sólido en condiciones muy difíciles. La propia China está pasando por una transición de una economía dirigida por la manufactura a una economía liderada por los servicios de salarios más altos. Eso no es fácil. Según la oficina, la producción del sector de servicios, que representó el 54.9% del Producto Interno Bruto total, aumentó un 7% de enero a junio, superando un aumento del 3% en la industria primaria y un aumento del 5.8% en la industria secundaria. La mayor parte de la economía de China sigue creciendo muy rápidamente y también emplea a muchos trabajadores chinos, así que es positivo desde una perspectiva de empleo. Entonces, el gran desafío para mí es que las autoridades económicas de China se aseguren de que el crecimiento de los servicios continúe. En el primer semestre, el volumen total de comercio exterior alcanzó un aumento interanual del 3.9%, 0,2 puntos porcentuales más rápido que el crecimiento en el primer trimestre. Creo que lo que muestra es que China ya no depende de la economía estadounidense para el comercio. Eso no quiere decir que Estados Unidos no sea importante, pero la realidad es que solo alrededor del 3% del valor agregado en China termina en exportaciones a Estados Unidos. Con información de la oficina en Sydney, Australia, Noticias Xinhua. El tiempo que resta. Lleno de optimismo por la agonía del capitalismo y el fin de este sistema de vida, y con la esperanza de un sistema de vida igualitario basado en la ley común, el comunismo. En este segmento vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus participaciones. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Por primera vez este año en China, la política de empleo está al mismo nivel que la política macroeconómica. Esto va a impulsar y presionar al mundo en respetar los derechos de los trabajadores. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Buenos días, hermano, de Francisco Olvera, San Martín de Porres. Adelante, hermano, le escuchamos. Sí, lo felicito por su brillante exposición, sobre todo en la primera hora. Agregaría que este Valle del Tambo queda en medio de un desierto. Es increíble que quieran desaparecerlo por recibir algunos fardos de papel verde que en el futuro ya no valdrán nada. O por otra parte, este valle nos proporciona muchas cosas, ¿no? Desde la pesca, agricultura, camaronería y unas playas hermosas y un medio ambiente excelente, al igual que Moquegua, donde se respira un aire puro y un sol radiante, ¿no? Sin contaminación. Entonces, lo que quieren hacer estos gobernantes es verdaderamente criminal, solamente piensan en cómo llenarse las alfombras y algún día, si es posible, jugar de este país o inclusive jugar de este planeta. Ahí lo tenemos al señor Toledo, ¿no? Que después de haber robado al país, se fugó a Estados Unidos, donde hasta ahora sigue refugiado prácticamente. Por otra parte, quisiera agregar, el capitalismo todo lo ha vuelto negocio. Ya ni siquiera, en este ultra neoliberalismo, ni siquiera los sectores de salud, educación y vivienda y seguridad son atendidas por los estados. Todo se ha privatizado. Y esto se contradice, ¿no? Un ejemplo de lo mal que es el sistema, y para comparar, es lo que está sucediendo en Venezuela, donde se ha dado techo a 2.700.000 familias. Aquí en el Perú, eso es una quimera, pues las viviendas son un gran negociado que tienen hasta 4 veces a 5 veces su valor real. Muy agradecido. Gracias, hermano, por su participación en esta edición. Estamos compartiendo. Aló, buenos días, ¿su nombre, de dónde llama? Buenos días, llamo de Caraballo. Le escuchamos, hermano, adelante. Muchas gracias, para decirle que estoy muy de acuerdo con... ¿Se cortó? Parece que se cortó su comunicación. Bien, si hay más, tenemos una nueva participación. Aló, buenos días. Buenos días, hermano, acá en Los Olivos. Le escuchamos, hermano, adelante. Mira, hermano, creo que ya casi... Hermano, ¿puede bajar el volumen de su radio para que no se acople y le vamos a escuchar con nitidez? A ver. Un momentito. Si baja el volumen de su radio... No se va a acoplar, no va a haber eco, no va a haber chillidos. Y ya. Le vamos a escuchar muy bien. A ver, ahora. ¿Aló? Ahora sí, adelante, hermano. Mira, hermano, todos los días casi la misma cosa hablamos, ¿no es cierto? Pero yo pido a todos los campesinos, por favor, a todos los campesinos, acuérdense que hace más de 15 años, acá en el club de abogados de acá... Se le volvió a cortar, bueno. Estamos en estos minutos finales escuchando su participación. Aló, buenos días. Aló. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló. Aló, buenos días. Sí. De Caraballo, señor. Delante se me cortó la llamada. Ah, le escuchamos. Adelante. Sí, lo que le quería decir, tengo 80 años, señor, y vivo estresado, desesperado, escuchando las noticias de estos países... que lanzan los misiles por allá por África, y lo veo por la televisión cómo matan a la gente, cómo destruyen ciudades, colegios, hospitales. Oiga, qué salvajismo, cuánta plata se desperdicia ahí, como dicen los entendidos en política, los grandes analistas. Nosotros, el pueblo debería estar bien alimentado, bien educado, bien enterado de todo. Oiga, ustedes deberíamos vivir una felicidad, pero aquí vivimos todos los días llorando, señor, sin mostrar las lágrimas. ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¡Qué manera de este sistema! ¡Qué modo de aplicar la democracia, como ellos dicen! ¿Qué democracia va a ser desafiando a todo el mundo este señor de que gobierna los Estados Unidos? Un hombre que amenaza al mundo y a todos los toma como enemigos. Señor, quiero dejar la radio para que hablen otro. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Lo que tenemos que hacer es la determinación de abolir este sistema de vida. Si no tenemos esa determinación, va a continuar. Y esto requiere valentía, fuerza de voluntad, información y la moral de los mandamientos de Dios. Sin ello, va a continuar. Depende de la determinación y la firmeza de querer cambiar nuestro destino. Eso está en la doctrina del Cordero de Dios. El futuro que viene es el gobierno de los trabajadores, porque cuando un sistema entra en crisis, se destruye, se autodestruye, por ley natural desaparece. Ese es el destino que está viviendo el capitalismo. Se está destruyendo porque ha llegado su tiempo. El tiempo del fin significa que este sistema de vida ha sido sentenciado por las Escrituras y confirmado en la doctrina del Cordero de Dios a desaparecer de la faz de la tierra. Lo que viene, el mundo será regido por los mismos que fueron explotados, la inmensa mayoría de la humanidad. Lo que viene es el milenio de paz, 1000 años donde no se conocerán fuerzas armadas, no habrá armas. Nadie se preparará para la guerra, nadie utilizará el fantasma del enemigo, nadie escuchará hablar de patriotismo, nacionalismo, bandera, honor, lealtad, conceptos del capitalismo serán abolidos. Nadie conocerá las religiones, todas ellas habrán desaparecido. Nadie conocerá el dinero, habrá sido abolido de la tierra. Muchos creen que esto es imposible. No es imposible. Es posible porque la nueva humanidad, los nuevos seres, traen esa mentalidad, traen esa visión. Y la doctrina del Cordero de Dios a nosotros los adultos nos recuerda que esa es la finalidad de la vida. Tenemos la última llamada. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Buenos días. Señor periodista. Lo que yo quisiera opinar también es lo siguiente, ¿no? pero cómo pues justamente la violencia que aplican, mira, al pueblo sí les dice que no apliquen la violencia, la cultura de la paz y etcétera, etcétera. Y los poderosos, ¿qué es lo que aplican? Justamente la violencia, la agresión, la invasión. Pero sin embargo al pueblo les está sometiendo, no, que no deben ser violentos, no deben ser terroristas y etcétera, ¿no? Es el doble trasero que rasero que tienen estos países. ¿Aló? Bien. Queremos en esta etapa del programa, a ver, tenemos, aló, buenos días. Buenos días, hermano. Sí, hermano, ¿su nombre de dónde llama? Amigos. Sí, hermano, le escuchamos. Mire, hermano, Oscar Benavides dice pues de que todas las ciudades donde hay minas están muy bien los pueblos. Tienen trabajo, tienen buen sueldo, tienen buenas casas y sus economías son bien grandes. Y eso es totalmente falso, hermano. Cajamarca creo que está en el tercer lugar del mundo productor de oro, sin embargo está en extrema pobreza. Han derramado mercurio en diferentes fechas, años, y todo ha sido contaminado. Muchos cajamarquinos han quedado con la mano deteriorada porque ellos inocentemente pensando que es algún combustible, con la mano recogen en balde ese mercurio y han sido desfigurados sus manos. Y ahí está la Huacabelica último, que ha derramado el relave para el río Mantaro, todo contaminado recién. Sin embargo, ellos a boca de carro alegre dicen que no, de que la mina va a traer progreso, mentira, todo está contaminándose, hermano. Así es, hermano. Hermano, le agradecemos por su llamada, estamos en el minuto final. Le invitamos para que el día de mañana vuelva a participar en la jornada dominical que empieza de 10 a 1. Le recordamos que estos programas van los sábados de 8 a 10 y los domingos de 10 a 1. Los domingos se repiten de 7 a 10 en la noche. Visite la página web archive.org. Escriben en la lupa Joel Alfa y allí verán los audios semanales que subimos para que puedan ser compartidos. Visite el canal y suscríbase al canal de YouTube El Tiempo que Resta y podrá ver las informaciones, los videos que compartimos de lo que seleccionamos, de lo que es más relevante para poder comprender la doctrina del Cordero de Dios, las Sagradas Escrituras, las leyes sociales, la economía, la política, la filosofía, la moral, la justicia, todos los campos del saber. Y de esta manera estaremos preparándonos y activándonos para la transformación planetaria, porque esto viene como una oportunidad final. O sobrevivimos o el apocalipsis se cierne sobre el mundo. Esa es la disyuntiva y nadie desea lo peor para sí. Nadie quiere la destrucción, el dolor, el sufrimiento para sí, nadie. Eso va a hacer que la humanidad se transforme como una gran oportunidad de arrepentimiento planetario. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones de este programa en otras formas de comunicación que se van ampliando por las redes sociales y por los demás medios. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado